El motor del cambio somos tú, yo. Somos Insistentes. Iniciamos. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, ciudad con sentido social. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en su programa de Insistentes. Y bueno, un lunes más. Aquí tenemos muchas sorpresas. Te aseguro que te lo vas a pasar muy muy bien. Te invitamos a que te quedes con nosotros, pero por el momento te invitamos a que nos escribas en nuestra fanpage en Facebook. Nos puedes encontrar como Insistentes. También mándanos un correo electrónico a contacto.insistentes@hotmail.com y en Twitter, @deinsistentes. Venos en vivo por Ustream y escúchanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx. Te seguimos invitando y te exhortamos a que no le cambies, a que nos sigas escuchando. El día de hoy tendremos muchas sorpresas. Los temas que tendremos los vas a disfrutar. Pero por el momento, vamos con nuestra primera canción. Vámonos con Entre Dos Tierras del grupo Héroes del Silencio. Regresamos. Thank you. Hey, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Insistentes. ¿Qué tal? ¿Les pareció esta canción de Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio? Muy buena, ¿no? Y bien, ahora tenemos una voz, sí, una voz muy, muy especial. Y que empiece a hablar, por favor. Bien, pues ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, Takeshi. Un saludo pues a todos los que nos están escuchando. Pues ya por acá, listo. El famosísimo metalero entre nosotros, el día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre una película que se llama Ghost Watch. Así es. ¿Qué tal? A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo se come? Pues mira, Ghost Watch es una película del 92. Justamente. Ya tiene sus años. Así es, ya lleva tener veintitantos añitos. Y bueno, pues es interesante la propuesta que manejan, porque es de los primeros found footage que hacen, que es como este género de cine de terror que es como cámara en mano. Entonces, hemos visto mucho eso en, por ejemplo, franquicias como Actividad Paranormal, con El Diablo Adentro, El Exorcismo de no sé quién y no sé cuánto. Entonces, pues es un género que se ha popularizado bastante en la última década. Obviamente ha habido pues como algunos aciertos, algunas películas que pues nos dejan como mucho que desear, pero Ghost Watch es una que es de este formato, es una película en formato de found footage y puede ser considerada como el tatarabuelo, ¿no?, de los found footage justamente. Entonces, es como de los que iniciaron toda esta tendencia junto con otros autores. Esa es una recomendación. Exactamente, así es, sí, definitivamente. Es bastante difícil de conseguir. Yo solo he tenido la fortuna de conseguirla, pero exclusivamente en inglés, sin subtítulos. Y tiene su peculiaridad justamente porque no estaba pensada como una película. Uh-huh. De hecho, es un programa especial. O sea, se ha comercializado como un filme, como una película normal. Pero en su concepción la idea era que fuera un programa especial de la BBC. Entonces, es un programa que se transmitió en vivo en la cadena de BBC, 31 de octubre del 92. Y no se le notificó a la audiencia que estaba viendo un programa de ficción. Entonces, lo curioso de todo esto es que obviamente se maneja como un talk show en vivo. Nadie sabe. Pasan a conductores y a gente de la producción de BBC que sí trabajaban ahí. Entonces, obviamente, causó un revuelo bastante grande porque todo el mundo se la creyó, porque era bastante real. O sea, era un talk show en vivo enlazado a supuestas entrevistas y, obviamente, la idea central era como hablar del tema de los fantasmas, de la cuestión sobrenatural, pero también enlazado a una casa que supuestamente los reporteros de la BBC, que sí eran reporteros reales de la BBC, estaban teniendo como una conversación en vivo con la familia de dicha casa. Y pues obviamente en el transcurso de la película vemos cómo se van tornando cada vez más desastrosas las cosas, al punto de que el programa termina como... dicen, todo el infierno se desata, ¿no? Entonces... es lo que pasa en la... O sea, de verdad, BBC transmitió Ghost Watch y no avisó a la audiencia. Pasar por un programa real. O sea, como que de veras tú viendo tu programa pues en vivo, ¿no?, que tú quieras. Ajá. Para no mencionar... Pues una novela, una novela. Una novela, y, no, y pero piensas... más bien en vivo. O sea, un programa, un talk show en vivo, ¿no?, donde está la presentadora. Ah, pues una... Ahí, hablemos vivo, de una peruana que está saliendo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ajá, suponiendo que en ella... que en su programa de repente hicieron un enlace a una casa que estaba habitada por fantasmas. Ajá. Y de repente todo se vuelve, tanto en la producción del programa como en la casa, apariciones fantasmales. Ah, pero muertos, eso lo está haciendo, yo creo que está conductora, ¿no? Sí, dice que son cosas reales, también. Pero no sé. Siempre ah, pero sí. Bien, eso ocurrió en el año 1992. Exactamente. Se transmitió como si fuera un programa... en vivo. Para la BBC, sí, como un programa cualquiera. En televisión, pero la audiencia lo tomó como algo real. Así es, porque tampoco se anunció, definitivamente. Y obviamente lo que ocasiona es que... tener una línea telefónica, por ejemplo, digo, esto es como de las anécdotas que se tienen, pero tener una línea telefónica donde podías marcar. Si tú te atrevías a marcar, te decían, ¿sabes qué? Esto es una, es un programa que no es en vivo, es realmente una cuestión como, no una broma, uh-huh, no, pero es ficción. Si quieres relatarnos tu experiencia sobrenatural, pues adelante, ¿no? El problema fue que el programa, o sea, está tan bien hecho, la producción es tan buena que hubo aproximadamente 30,000 llamadas de televidentes en una hora. Se supersaturó la línea, las personas que marcaban entraban en tono de ocupado. Sí. Pues todos se superpaniquearon, ¿no? Pues dijeron, esto está pasando, o sea, en la vida real, o sea, ahorita, ¿no? Sí. No, como todo real. Y hubo muchas consecuencias al respecto, ¿no? Tanto pueden ser como los casos donde mucha gente en sus casas dijeron que había fantasmas, ¿no? Los fantasmas, por ejemplo, que estaban saliendo en el documental, porque hasta en eso hacen una cuestión de enlace con supuestos casas y con supuestos televidentes que dicen, ¿sabes qué? El fantasma está en mi casa también, ¿no? Porque estoy viendo el programa. Entonces mucha gente se sugestionó, empezó a decir, ¿sabes qué? También hay, hablaron al 911, hablaron a muchísimos lugares, uh-huh. Y una de las repercusiones, por ejemplo, que son bastante trágicas del documental es que hubo suicidios al respecto. Pues hubo dos personas, al parecer, que tenían obviamente algún trastorno mental. O sea, en la, digamos, como serie, en la ficción. No, en la vida real. Ah, en la vida Exactamente, real. Exactamente, sí. A ver, explícame esa parte. Termina el programa, ¿no? Obviamente todos quedan súper sacados de onda. Y al parecer hubo un par de casos en Estados Unidos, obviamente, de personas que vieron el programa. Asociaron como algunos trastornos que ya tenían obviamente a esta cuestión, a lo que estaban viendo en la estaban viendo. Ajá. Y al parecer hubo un par de suicidios al respecto, o sea que de plano la gente decía, es que está el fantasma ahí viéndome y eso es lo que yo estoy viendo, y es muy probable que sea lo que así es. Entonces ocasionó toda esta oleada de polémica, obviamente, y al final pues el fallo me parece que fue no a favor de la BBC, pero sin embargo no hubo repercusiones, ¿no? Se tuvo que hacer como, tú sabes, ¿no? Reparación del daño, una disculpa pública, etcétera, etcétera. Pero la cuestión que es como sumamente interesante es hasta qué grado llegó, ¿no? Obviamente. Entonces, es wow. Ahí el peligro. Porque aparte está bien hecho. O sea, tú ves ahorita el video, es como... Y entonces, ¿cómo consigues? O sea, ¿la puede conseguir este material en internet? En internet es bastante... ¿Ah, sí? Es un poco complicado encontrarlo, pero sí se puede encontrar, obviamente, y yo lo tengo. Así que escríbanos, sí, ahorita sí, les decimos, o sea, ¿dónde? Para que... ¿Dónde? Sí. Es una joya bastante... Es muy sorprendente lo que estás diciendo, como una cadena, digo, esta cadena... De Inglaterra, que es muy importante, es una marca muy conocida a nivel internacional, y bueno, se le haya ocurrido hacer esto, ¿no? Así es. Y de en sí, el 92. La primera, exacto, ¿no? O sea, también ya estaban siendo algo pioneros. ¿Cuál es el género que decías que es de los pioneros? Found footage. Found. O como metraje encontrado, ¿no? O sea, de las películas que dicen, encontramos tal cinta, ¿no? Y el fantasma, etcétera, okay. Parte. O sea, que es como todo cámara en mano, con una cámara casera, principalmente. Entonces, obviamente, aquí lo de Ghostwatch, pues, fue con cámaras profesionales de la BBC, ¿no? Pero es como el mismo enfoque. ¡Wow! Es impresionante. Me has dejado, en verdad, muy picado. Y es como de, ya quiero ir a ver... Ghostwatch, buscarlo por internet, te voy a pedir el link, sí, claro, por supuesto. Sí, y bueno, a todos nuestros radioescuchas insistentes, pues ya les haremos llegar el link por claro. El metalero, para que ustedes también puedan ver Ghostwatch y esta serie de ficción convertida en película por la gente, por la audiencia. Y muchos más también. Y bueno, ya nos traerás más recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias, Metalero, por estar comentándonos esta película, esta serie. Ya no sé ni cómo decirle, Metalero, ayúdame. Y bien, regresamos, vamos a una canción. Vamos con Tus Ojos de Los Cafres. No la he escuchado, así que escuchémosla juntos. Regresamos. Cuando calma, despreciado sol me ilumina. ¿Será que sos un ángel? Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Quiudepec, ciudad con sentido social. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el vulcanizador, la señora del banco, el señor de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quiudepec, ciudad con sentido social. Hey, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción Tus ojos de Los Cafres, ¿qué tal? ¿Les gustó? Ja, bien. Les voy a presentar a Ángel Bustamante, que está con nosotros. Y bueno, él se aguantó las ganas de comentarnos algo. Y bueno, por favor, sí, sobre la película, claro. Sí, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante lo que contó acá el compañero metalero. Y pues también me llamó la atención cómo es un vivo ejemplo de cómo en... Bueno, desde el principio, bueno, de hace tiempo, ¿no? Desde que empezaron a salir ese tipo de películas y pues la TV empezó a tener este dominio así masivo, nos damos cuenta de cómo puede influenciar, ¿no? O sea, este es un vivo ejemplo de cómo pudo causar este tipo de revuelo y hasta en sí suicidios, ¿no? Lamentablemente terminó. Sí, sí, definitivamente, eso es como darse cuenta del alcance que tienen ciertos medios de comunicación, definitivamente. Y claro, estás tocando un punto muy importante. ¿Cómo es que puedes influir en la opinión pública, sí, ¿no? Sí, sí. En la masa? Y bueno, eso también está muy ligado con lo que vamos a hablar ahorita, metalero, ya te iba a decir Yetro, ya lo dije. Siempre pasa. Bien, el día de ayer iniciaron las campañas para las diputaciones federales. Campañas para las diputaciones federales. Y bien, me sorprende realmente ver en la televisión, Javier, ¿quieres? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Aquí estamos insistentes. Y una vez más. El metalero también empieza las presidencias municipales en todo el país. Y pues bueno, la insistencia y participación de la sociedad a no dejar de hacer el voto. No, que no gane el abstencionismo, al contrario, hay que ir a votar para este 7 de junio. Y la mejor manera de participar y hacer que la democracia funcione es que tú, yo, todos los que nos puedan estar escuchando, puedan participar en la votación del 7 de junio. Sí, claro, tenemos que estar muy, muy al pendiente sobre todos los comerciales. Yo voy a hacer mucho hincapié sobre los comerciales que se van a estar transmitiendo tanto en radio como en televisión. Y bien, bueno, ya lo comentábamos el día de ayer, empezaron las campañas para las diputaciones federales por ahora. Y, a ver, tenemos aquí unas fallas. Esto sucede en programas en vivo, pero no se preocupen. Bien, y queríamos hablar realmente sobre esta parte, porque vamos a ver comerciales que nos van a tratar de convencer, realmente convencer, que cada uno de estos partidos es lo mejor. Pero Metalero, que también es un gran filósofo, pues comentaremos esta parte sobre la democracia. Esto es sencillísimo. La democracia como el poder del pueblo, en donde es un sistema representativo. Así de fácil. Es decir, supongamos que aquí en Jutepec decidimos que una persona nos represente a todos nosotros. Y supongamos que Jutepec es una isla. Todo este pueblo, toda esta isla estará representada a partir de esa persona que quiere representarnos. ¿Y cuál es el pago? ¿Y qué son los partidos políticos? Sí, tendremos muchas ofertas en estos momentos, pero supongamos que tenemos tres representantes que quieren participar. Más bien que nosotros seamos. Les vamos a dar el voto. Exacto, que representarnos a todos nosotros. Así es. Entonces si seguimos esta línea griega, tendrían ellos que decirnos a nosotros qué es lo que van a hacer. Es la propuesta, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando salió Fox, decían, no, yo me comprometo a hacer esto y lo firmo ante no sé quién y no sé qué tanto. No, eso lo dijo Peña Nieto, que te lo firmaba ante notario público. Pero antes, cuando estuvo también Felipe Calderón y Fox, también lo trataron de hacer y ya muchos agarraron de a ver si y yo lo firmo y no sé qué tanto. Pero acuérdate que eso fue cuando estuvo ahorita nuestro flamante presidente. Bueno, podemos ese fue el primero, ese fue el primero. Ah, ok, tendríamos que buscar un poquito más, pero quien sea, tendríamos que exigirle a nosotros, el pueblo. Exigirle a los candidatos de los partidos políticos, sea cual sea. Sí, exacto. Yo creo que, como te vuelvo a repetir, la participación de nosotros como ciudadanos que tenemos una credencial para votar, tenemos ese derecho por la Constitución y ante los organismos internacionales para nosotros ejercer ese derecho para votar por los candidatos que uno quiera. Nadie nos puede imponer, hay que escucharlos, hay que analizar lo que nos comentan, lo que nos dicen y analizar bien el voto, porque en base a tu voto va a ser como va a estar la Cámara de Diputados en México representada. Entonces, y los candidatos a la presidencia municipal son muchos partidos, muchos candidatos. Entonces también hay que ver, pienso yo, analizar muy bien nuestro voto Yo no estoy diciendo por qué partido, ni mucho menos. No es mi papel, ni tampoco el parte del medio. Simplemente insistiendo en el, como insistentes, exacto, en la participación del voto. Nada más. Sí, ya lo decíamos. Vamos a ver comerciales que te van a tratar de convencer a como dé lugar, que ellos, exacto, son la mejor propuesta. Sí, y es. Yo creo que una de las maneras en que podemos empezar a cuestionar lo que están haciendo es que se van a empezar a descalificar, ¿no? Y la descalificación, yo creo que eso no habla bien de una buena partido, promoción, de nadie. Ellos tienen que hablar sobre lo que tienen que hacer. Entonces, por el bien común de por la el sociedad, bien común, por todo la... esto. Entonces, sí se pierde. Entonces, pues hay que ponernos que trucha. El tejido social, te diré que está muy desgastado, muy muy mal utilizado. Y creo yo que como miembros, como ciudadanos, no miembros, como ciudadanos mexicanos, debemos. Yo me gustaría que hacer un debatito así chiquitito, sí, con Metalero, a ver, qué opinión. Se quedó callado, se quedó callado. A mí agárreme que me les voy, O sea, para ti, bueno, ya están, ayer fueron el inicio de las campañas políticas, pero ¿tú qué le dirías a los oyentes de insistentes y así como yo, tú, como los que estamos aquí en la mesa? Me gustaría que dieran su punto de vista para nutrir, enriquecer la participación de insistentes en el medio de comunicación. Pues, bueno, primero que nada, hablando de esta cuestión como política electoral, yo creo que sería bastante fundamental lo que mencionabas, ¿ya? La cuestión de la participación, que es muy importante no dejarla. Y obviamente pensar en que el mundo no está despolitizado del todo. Definitivamente todo lo que hacemos tiene que ver mucho con la cuestión política. Desgraciadamente, a pesar de que algunos quieran o queramos, ¿no?, a veces salirnos y decir, ¿sabes qué? Pues ya está aquí, ¿no? De todos los fraudes, de todas las mentiras, corrupción, de todo lo inherente a la política, es necesario. Porque definitivamente algo que hemos visto es que, pues a lo mejor los votos nulos o incluso los votos que no se dan, no se cuentan, solamente benefician al estado actual de las cosas. Eso y, bueno, aparte, ¿no?, de involucrarse activamente en una cuestión política y ser de la manera en que se sea, pero no tanto neutral. La otra cuestión sería que, bueno, a mi parecer es como bastante importante rescatar la memoria colectiva. Toda la, sí, exacto. Toda la historia, toda la historia como nación que nosotros tenemos, para darnos cuenta de lo que comentaba pues el buen Takeshi, ¿no? Sí van a llegar muchos que nos van a querer engañar, ¿no?, completamente, ¿no? Y vamos a omitir nombres aquí, obviamente, pues vamos... Pues a veces a quién nos referimos, ¿no? Sí. Apelar a la memoria colectiva, apelar a la historia de la nación y darnos cuenta de quiénes son los personajes que están intentando engañarnos. Sí, así es. Sí, exacto. Eso es, para mí la forma de insistir... ¿Perdón? Nos estoy viendo ustedes. Ah, perfecto. Para mí la forma de insistir en esta participación es tener un ojo crítico en todos, en todo, en todo, en todo. Que si mi abuelita, ahí le va al PRI, ¿no? O sea, ponerlo en tela de juicio. Ah, que mi padre le va al PRD, ponerlo en tela de juicio también. Que Morena, que Convergencia, que PT, todos, absolutamente todos. De allí empieza el preguntarse la parte de filosofía, de estar, exacto, pensando y repensando una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque de eso se van a agarrar todos los políticos los ahorita políticos. Y te van a decir, ah, mira, es que el PRD hizo tal, el Morena hizo tal, el PT tal, el Convergencia, bueno, de hecho, tal. Entonces todo es la primera participación constitucional que va a realizar. Entonces, el Partido Humanista también, Partido que ya entró Humanista, también. El Partido Humanista, Partido Socialdemócrata. Sí, pero aún así, o sea, no por ser nuevos, no entran en tela de juicio, no. Claro. O sea, todos entran en tela de juicio. Sí, sí. Todos, absolutamente todos. No, el filtro no es por antigüedad, hay que ponerle más ojito, no. Sí, ahí viene la memoria histórica, todos los procesos de ya de nación y la todo. La historia. Sí, pero no porque el Partido Humanista, el Morena y los otros sean nuevos en esta participación. No significa que no les tenemos que echar ojito, no, sí también. así de la misma forma que cuando se ve una película y se le va a criticar, no porque sea tal el director, ay no, es que él sí no lo podemos criticar. No, claro que no. Ahí se tiene que criticar sea quien sea. Exacto. Entonces, así funcionará todos los comerciales que tú veas, porque hasta incluso en la pantalla te ponen, ahora vienen nuestros comerciales sobre política, tal, X, ¿no? Sobre los partidos políticos. Uh-huh. Entonces ya empieza todos los comerciales y a todos hay que ponerle ojo crítico, a criticarlos. Y no, criticar no es como como comúnmente se dice, ay, a vamos criticar. A criticar. No, criticar es analizar. Es analizar, reflexionar todo lo que estamos viendo. Así es. Algo que déjame que lo abunde con lo que estás comentando. Hoy en el artículo de Denise Dresser en el Reforma, ajá, habla respecto a que nosotros como ciudadanos debemos de ser críticos. Mira, sin querer, sacamos tela de donde cortar. Ah, perfecto. Y les recomiendo, por favor, que yo ya lo mandé a mi Face, ojalá lo puedan leer. Nos dices. Ajá. Es una profesora en ciencias políticas muy interesante, muy aguda. O sea, tanto le tira X partido como a no tirarle a otro partido, ella es neutral, le tira a todos, porque todos están dentro del aro, ¿no? Sí. Y bueno, esa sería mi participación en el día de hoy. Y pues bueno, lo que yo pienso es que, aparte, como lo mencionó ya Takeshi de los comerciales, una realidad es que no simplemente son los comerciales, sino también está tanto la publicidad de, no sé, plástico, todo eso, y aparte todavía viene donde se están presionando las personas que se están manejando mucho esto de que te afilias a tal partido y entonces estás tratando de convencer. Y voy a tocar un tema que quizá parezca muy ya chuteado, no sé, pero lamentablemente es una realidad. Se da mucho esta cuestión de que eso de que te voy a dar una despensa y voy a condicionar tu voto, cuando eso, primeramente, de que está muy mal. Realmente nosotros tenemos hasta el último la opción de decidir por quién vamos a votar, ¿no? O sea, tú puedes recibir, sí, dame una despensa y sí, llévame a tal lado. Dame una pantalla. Dame una pantalla, claro. Y dame todo, pero realmente no te van a estar vigilando, no te van a condicionar. Realmente tú puedes recibir y recibir, pero realmente vas a... Pues tú tienes esa... debes de tener esa mentalidad crítica para pues decidir realmente quién te va a traer un beneficio, ¿no? Y quién no. Sí, claro, sí, tienes razón. Yo puntualizo mucho esto de la televisión, porque ya lo hablábamos, la influencia que puede marcar, sí, sí, un medio de comunicación, sí, incluso la radio, claro. Pero si en este medio puedes decir, oye, pon atención. Sí, es cadena nacional, lo tienes en todas las, sí, teles. Pues más bien es el medio masivo. Sí, medio, sí, masivo. Exacto. Sí, exacto. Y aparte, no sé si han visto como en el noticiero de Televisa, está en el intermedio del noticiero y saca el Instituto Nacional Electoral el monitoreo. El monitoreo. El monitoreo de medios que le dan. Sí. Que le dan por medio de la UNAM. O sea, sí, la UNAM está abocado. Está avalando el monitoreo de los medios de comunicación, radio y televisión, en qué tiempo y qué tiempo se les está dando a cada instituto político. Y todos están al igual. Ni tú ni nadie está por arriba del que está en el poder, ni el que está abajo. Aunque, perdón la interrupción, unos partidos políticos, incluso en los cines y en las radios, anteriormente ya estaban inundando. Nosotros sí cumplimos, claro, y gracias a nosotros, gracias a nosotros. Espérame tantito, ahí vamos a hablar más despacio. Entonces, creo que sí, ya yo me iba al cine. No soy tanto de cine, pero cuando iba... No, yo sí me enojaba. O sea, sobre un partido, un verde, y que era ecologista, entonces... De ecologista no tiene nada. Inundado de estos comerciales. Ya después fue montado ese partido, uh-huh, político, sí, por, sí, por las fingir cadenas, la ley en el proceso electoral. ¿Y eso cuándo fue? Ya. Se supone que fue a inicios de este año, sin inicios embargo, este año. Pero, no se removieron. Sí, es que yo apenas en febrero. Como un mes fui al cine y sí, todavía sí, estaban. Todavía estaban, todavía sí, hace y también fue montado la cadena de cines. Exactamente. Ah, a eso también quería comentar. Ah, o sea, mira, que el instituto sí está haciendo su trabajo. Pues esperemos que lo esté haciendo. Muy bien acotado. Perfecto. Y bueno, pues aquí está la exhortación, la invitación a pues a analizar, a reflexionar, a criticar cada uno de los comerciales que nosotros estamos viendo, sea cual sea el partido, no importa. Ah, que Anita Rodríguez está en el X partido y es la prima de... sí, pero hay que pedirle que nos diga qué es lo que va a hacer. No nada más porque es la prima de no sé quién y el primito y el amigo, no, nada de eso. Creo, tenemos que ser muy conscientes de esta parte. Este país lo necesita. Muy crítico. Tanto el país como los estados y como nuestras localidades, los municipios, los necesitamos. Necesitamos gente que esté reflexionando cada uno de los comerciales. ¿Sí? Y bueno, pues aquí está la exhortación el día de hoy. Y parezco niño en tobogán, yo me aviento y se va el tiempo y ahí empiezo y nadie me para a mí. Y bien, bueno, pues ya vamos a la siguiente canción. Es Love Streeter. Street the Doors. Ah, ¿qué tal, eh? Regresamos. House and garden, I would like to see what happens. Hey, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Insistentes. Hemos escuchado la canción Love Street de la agrupación The Doors. Y bueno, ya estamos de vuelta una vez más. Les había advertido que se le iban a pasar muy muy bien en este programa. Hemos escuchado ya al metalero con la propuesta de esta película Ghostwatch, que de verdad ya estaremos publicando en la fanpage Insistentes el link para que ustedes puedan reportarse y decir aquí estamos insistiendo y podamos ver esta gran bueno, película de serie, ya no sé ni, yo ya quedé confundido, pero por eso la voy a ver. También ya hablamos sobre, pues, hay que ponernos trucha con los comerciales que vamos a estar viendo. Y bueno, te seguimos invitando a que nos sigas escribiendo a nuestra fanpage Insistentes, que nos escribas a nuestro correo electrónico para que tú puedas participar en las próximas revistas, para que tú puedas venir y puedas asistir al programa. Y bueno, escríbenos a contacto.insistentes@hotmail.com. También síguenos por Twitter en @deinsistentes y venos en vivo. Sí, te estoy mandando saludos justo ahora por Ustream en el siguiente link: www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bien, le damos las gracias a Alejandro Díaz Acevedo, que nos está escuchando hasta Chile. También a Javier de Olarte, a Jimena Jasso en los controles, a Metalero y al buen Ángel Bustamante. Nos estamos escuchando, insistiendo cada vez más, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Vámonos con la última canción, con Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Les recordamos, escríbenos a contacto.insistentes@hotmail.com porque ya está saliendo la revista. Te la podemos entregar, ya habrá unos puntos que aclararemos en nuestra fanpage donde los estamos entregando. Son totalmente gratuitos y Ángel ya escribió, Ángel Bustamante ya escribió. A ver, cuéntanos rápidamente cómo te sentiste escribiendo. Bueno, la verdad nunca había escrito algo así como lo hice esta vez y sí estaba un poco en la desidia y un poco nervioso, pero pues me animé y la verdad creo que hice un buen trabajo y esperemos que les guste y que sí lo pueda escuchar la gente. Bueno, más bien lo pueda leer. Sí. Y pues invitar, ¿no? Aunque suene renuente, invitar a que si alguien tiene una idea de cualquier tipo y le gusta escribir, le gusta dibujar, te gusta X cosa, que se anime y que mande pues su correo, ¿no? Que mande su material y nosotros más que gustosos, ¿no? Sí, pero gracias, Ángel. Así como Ángel Bustamante escribió, se integró al equipo de Insistentes, tú lo puedes hacer. Puedes escribirnos, una vez más te digo, el correo al que tienes que escribirnos, contacto.insistentes@hotmail.com, y empieza a participar. Si escribes en Facebook, Twitter, unas cuantas líneas, mira, que si te decides escribir, a sentarte unos 3 minutitos, unos 5 minutos, puedes escribir algo y de allí puede salir algo muy, muy interesante. Así que te invitamos, seguimos insistiendo a que participes con nosotros. Saludos a Brisa Moreno, que nos está escuchando hasta donde estés. Hasta te estoy saludando también en la cámara. Bien, nos despedimos en este programa. Los vamos a extrañar y nos vamos a escuchar hasta el siguiente lunes, de 7 a 8 p.m. Vámonos con la canción Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Hasta luego. Esto fue Insistente. Juventud en resistencia, juventud que deja huella. Para hablarte a vos. Yo sé que no.